Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada, que estamos con todos vosotros, con muchos temas en esta última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a repasar esas curiosidades del mundo antiguo. Vamos a descubrir cosas muy llamativas sobre los acueductos romanos. Lo haremos con Ignacio Monzón dentro de unos minutos. También iremos a Murcia. También relacionados algunos descubrimientos con los romanos, con la época romana y la utilización que hicieron del agua para cuestiones de salud, tanto física como mental. Y es que eso se sigue llevando a cabo y se sigue realizando en Murcia. Allí tenemos al director de la revista Rutas del Mundo con sus rumbos, Josep Guijarro, nos va a hablar sobre este asunto. También tendremos uno de vuestros relatos, El Invitado, se titula. El que escuchamos hoy nos lo envió desde Vitoria José Núñez. Un relato titulado El Invitado, con la voz de Paco de León. Pero también Carabeos, hablamos de los arquitectos por la verdad del 11S, arquitectos que dudan de la versión oficial. Será en la Carabé, también vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Pero antes damos la bienvenida de nuevo a Martín Expósito, que está aquí con todos los datos, esas inundaciones en Asia y esos informes inquietantes de lo que puede ocurrir en el futuro. Las noticias del mundo medioambiental que nos trae ya mismo. Hola Bruno, arranca aquí el primer termómetro de la Tierra del mes de noviembre y lo hace con temperaturas bastante frías, las que ha dejado la ola de frío polar que además ha coincidido con copiosas lluvias en todo el norte del país. Y precisamente hablando de intensas lluvias, comenzamos. Concretamente en Vietnam, donde las peores inundaciones en una década han dejado hasta el momento 50 muertos, casi la mitad de ellos en la capital, en Hanoi. Desde China también nos llegan noticias sobre severas inundaciones. Entre las zonas más afectadas se encuentra Yunnan, al sur del país. Allí al menos han desaparecido 40 personas y 20 han perdido la vida a causa de derrumbes de lodo. Se estima que las lluvias torrenciales de los últimos dos días han afectado a cerca de 700.000 habitantes del sur de China. Por cierto, en China comenzamos nuestro viaje de hoy para hablar de cambio climático. El país asiático acaba de reconocer que le resultará complicado reducir sus emisiones contaminantes. De acuerdo con el Instituto de Investigación estadounidense Oak Ridge National Laboratory, China emitió el año pasado 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que Estados Unidos le seguía de cerca con 1.600 millones. Ahora el gobierno chino acaba de presentar su libro blanco, un conjunto de políticas y acciones para luchar contra el cambio climático, como reza su título. El documento insta a los países desarrollados a tomar medidas para reducir las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero. Y no solo eso, sino que para China, las naciones ricas deberían gastar por lo menos el 0,7% del PIB para ayudar a los países subdesarrollados a actuar contra el cambio climático. El texto, como os decía, reconoce además que China, aunque luchará por tener un crecimiento racional de la demanda de energía, la dependencia del carbón como fuente principal es algo que no cambiará en un futuro próximo, y de la misma manera las emisiones de CO2. En este sentido, el libro blanco recuerda que, atendiendo a su enorme población, más de 1.300 millones de personas, a sus habitantes les queda todavía mucho por contaminar para ponerse a la altura de los ciudadanos de otros países. Esperemos no entrar en comparaciones de este tipo, o realmente acabará haciéndose realidad la advertencia que hacía esta semana el Fondo Mundial para la Naturaleza. En 2030 serán necesarios dos planetas Tierra de continuar el ritmo actual de vida que llevamos. Para la organización ecologista, el planeta ha entrado en una crisis de crédito ecológico. Este es el resultado de la última investigación que han llevado a cabo junto a la Sociedad Zoológica de Londres y la Red de la Huella Global, un estudio que se realiza cada dos años y que revela en esta ocasión que la demanda de la humanidad ya ha superado en un 30% la capacidad de abastecimiento de la Tierra. Os pondré un ejemplo a partir de lo que se conoce como huella ecológica, es decir, lo que cada persona necesita para cubrir sus necesidades. En el caso de España, dice el informe Planeta Vivo, al año necesitaríamos casi 3,5 países para abastecer nuestras necesidades. Esto hace que nos situemos en el puesto número 12 de un ranking que encabeza Estados Unidos. Como novedad, El informe analiza también la huella hídrica, el volumen total de agua usada globalmente para producir bienes y servicios consumidos por los ciudadanos. Aquí nuestro país ocupa el quinto puesto a escala mundial. Sin duda resulta sorprendente, cuando no escalofriante, conocer a partir de este ranking mundial de la huella hídrica que como media cada persona consume, utiliza, recurre a 1,24 millones de litros de agua al año, la mitad de una piscina olímpica. Y precisamente de agua continuamos hablando, y lo hacemos por la última denuncia de Greenpeace. Para la organización ecologista, 8 de las 9 fábricas de cloro que hay en España utilizan una tecnología obsoleta muy contaminante. Calificada como contaminación silenciosa, dice Greenpeace, el uso del cloro a día de hoy no está justificado al existir elementos y técnicas que lo pueden sustituir sin perjudicar a la población y al medio natural. El informe La industria del cloro, que esta semana han presentado los ecologistas, es el primero de estas características que se realiza en nuestro país. Para elaborarlo, se recogieron muestras de agua y sedimentos en los alrededores de las plantas productoras de cloro, muestras que revelaron la presencia de metales pesados como el mercurio o el cadmio. Desde Greenpeace se quiere llamar la atención sobre una industria que, según la Unión Europea, debería abandonar la tecnología conocida como celdas de mercurio antes de 2010. Sin embargo, en nuestro país, el gobierno firmó un acuerdo para aplazar hasta 2020 el fin de una técnica que libera al medio ambiente gran cantidad de elementos tóxicos, y además lo hacen en 3 de los casos que analizó Greenpeace directamente al río, en Monzón, Sabiñánigo y Flix. Otro río, el Ebro, está viendo cómo las crías de garzas que nacen en su recorrido lo están haciendo con alteraciones genéticas debido a la contaminación. Este hecho lo han detectado expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Barcelona, y lo han hecho a partir de una investigación que acaba de ser publicada en la revista Environmental Pollution. Los científicos apuntan a la contaminación por sustancias orgánicas aromáticas, incluidos algunos pesticidas, como los causantes de daños genéticos celulares. Estos compuestos dañan el ADN de las células progenitoras, haciendo que el material genético se incorpore no correctamente a los descendientes, a las células hijas, durante la división celular. Lo interesante, además de este estudio, es, tal y como lo proponen sus autores, es que se llegue a adoptar y poner en marcha un análisis periódico del impacto ambiental en las crías de estas poblaciones como sistema para monitorizar la contaminación. Por cierto, en concepto de contaminación, en nuestro país, las compañías eléctricas tendrán que devolver 1.300 millones de euros tras la asignación de derechos de emisión de CO2. Sin duda estamos ante uno de los asuntos más importantes en materia de compensación por contaminación. Ya sabéis, esa máxima que dice que el que contamina paga o no contamina. En el caso de que asertivamente lo haga, se le asignan unos castigos, unas tarifas por excederse. Y he aquí que esta semana el Tribunal Supremo echó por tierra el plan de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2005-2007. El alto tribunal daba así la razón a Endesa al considerar que el gobierno no explicó cuál fue la metodología empleada para la asignación de derechos de emisión, y yendo más allá, le acusa de no cumplir el trámite de información pública. Finalmente será ahora el gobierno el que tenga que modificar dichas asignaciones, hacerlas públicas y aplicar finalmente ese carnet por puntos que consiga que las empresas contaminantes se pongan las pilas, recicladas por supuesto a poder ser, y que contaminen lo menos posible. Eso, o me veo poniéndoles a los directivos de las grandes compañías el vídeo de los extraterrestres sostenibles. Los abanderados del apocalipsis climático. No, los extraterrestres sostenibles. No me digáis que no habéis oído hablar de ellos. Se trata de unos marcianitos, protagonistas de 2 videojuegos, cuya finalidad no es otra que enseñar a los más jóvenes a reciclar y ahorrar energía para cuidar el medio ambiente. Pero mejor que yo os lo explica la responsable de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Hay que procurar siempre, dentro de todos esos hábitos de nuestra vida diaria, consumir la menor energía posible, porque eso es cuidar nuestro medio ambiente, eso es cuidar nuestro planeta y eso es luchar contra el cambio climático y conseguir que nuestro aire sea más puro. Sí, era Ana Botella. Acabamos, y lo hacemos en esta ocasión con las palabras de Miguel Delibes, el biólogo, hijo del responsable de uno de los clásicos de nuestra literatura, 5 horas con Mario. Estuvo esta semana en Ceuta participando en unas jornadas sobre el medio ambiente. Allí reflexionó sobre el comportamiento humano en la Tierra, sobre la vida que cada vez se parece más en cualquier rincón del planeta. Somos muchas personas en el mundo, dijo. Consumimos mucho y producimos muchos residuos. Es decir, en consonancia con el estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza, el ser humano está agotando los recursos recursos y además se está contaminando en exceso. Sin duda, como Miguel Delibes concluyó, el crecimiento de la población, el consumo y la emisión de contaminantes nos va a exigir modificar las formas de vida y buscar un tipo de desarrollo, atención, que consista en vivir más felices en vez de tener más cosas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nos vamos hasta Murcia. Allí nos espera Josep Guijarro. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Josep, como siempre, de ruta por el mundo. De hecho, eres el director de la revista con tal denominación, Rutas del Mundo. Pero en esta ocasión, en la península, pero en un lugar cargado de historias, de temas interesantes, de nuevos y recientes descubrimientos, algunos de ellos fascinantes. Bueno, vamos a intentar hacer un repaso a todo lo que estás haciendo y descubriendo en tierras murcianas, porque estamos hablando de un lugar en donde además algo tan importante como es el agua, y tanto que se habla allí en Murcia del agua, pero el agua como elemento curativo, tanto el agua salada, el agua del mar, como el agua dulce. La verdad es que el agua y la salud es un binomio que nunca debe dejarse de lado, y allá en Murcia bien que lo saben. Así es, lo saben por la escasez que sufren en esta comunidad, pero es curioso constatar cómo, a pesar de ella, de este hecho, que es una constatación evidente en el recorrido que cualquier español, cualquier extranjero puede efectuar por esta comunidad, constata asimismo cómo desde la más remota antigüedad el agua ha sido una riqueza, fuente de salud y fuente de vida para los habitantes de toda esta región. Una región que se ha visto inclusive modificada geológicamente a causa del mar, ganándole metros al mar, como es el caso de Cartagena, porque este primer recorrido por el agua, por ese líquido vital, sustento de la vida y sustento de la salud. No olvidemos que un 60% de nuestro organismo es agua, el citoplasma no deja de ser una composición muy parecida al agua de mar, y esto dio objeto en el siglo XIX a que muchos experimentos médicos en Francia se pusieran en marcha, encaminadas un poco a buscar el equilibrio en ese citoplasma celular, ingiriendo en algunos casos directamente agua con una solución salina, agua procedente del mar, y en otros inyectándola en partes del cuerpo. Aquello dio origen a toda una verdadera revolución, especialmente en enfermedades relacionadas con la piel, relacionadas con la psoriasis, por ejemplo, y que curiosamente no esa misma escuela, sino su evolución posterior, que ha sido la llamada talasoterapia, en este caso terapias relacionadas con el agua del mar, y que se vienen desarrollando en esta comunidad de Murcia. Concretamente tuve oportunidad, incluso te voy a poner los dientes largos, de experimentarlo con un centro que está, se llama Talasi, que está en San Pedro del Pinatar. Es el primer pueblo que nos encontramos en la provincia de Murcia. Hemos dejado Alicante y justamente se hace una extracción muy cercana a la potabilizadora, a la desaladora de esta localidad, a 6 metros de profundidad y a unos cuantos kilómetros del océano, unas extracciones que, hay que decir, Murcia es la única comunidad autónoma que tiene reguladas por ley todas esas competencias como sanidad. Es decir, no se trata de medicinas complementarias o alternativas, sino que es medicina estrictamente alopática, que se estudia además como un complemento incluido en el MIR dentro de la carrera de medicina. Y que además, esto es importante reseñarlo, porque a veces se piensa, evidentemente, como tú acabas de señalar, que esto son terapias complementarias, terapias alternativas. No, esto son terapias. Después pongamos la denominación que tengamos y que queramos poner, porque se llevan investigando desde hace mucho tiempo. Se llama hidroterapia médica y es una, como bien dices, una especialidad médica que se estudia en la facultad, muy desconocida, porque yo tengo que decir que la desconocía hasta el momento de llegar aquí, la tenía categorizada como una terapia alternativa y realmente es efectiva contra muchísimas dolencias, contra muchas afecciones. Consiste básicamente en el tratamiento con aguas de sal. Aquí hay que, de alguna manera, levantar una leyenda urbana que es la relacionada con las aguas del Mar Menor, muy cercanas a San Pedro del Pinatar, puesto que las soluciones que se emplean son las del Mediterráneo y no esas soluciones salinas del Mar Menor. A pesar de ello, lo que sí se emplea del Mar Menor son unos lodos que tradicionalmente desde hace siglos se vienen utilizando como remedios para también exfoliar la piel, conseguir una mayor perfección, curar la psoriasis, etcétera, etcétera, y que, bueno, su empleo, su utilización se podría remontar a los tiempos de Roma. De hecho, en este recorrido por el agua y por la historia, tuve ocasión de desplazarme hasta la localidad vecina de Cartagena. Cartagena, ya sabéis, y esto seguro que le encantaría a Juan Antonio en sus pasajes de la historia, ¿verdad? Él lo habrá reseñado en mil y una ocasión. Durante las después de las Segundas Guerras Púnicas, Asdrúbal descubre lo que bautizaría como Cartago Nova y, bueno, sería una capital de expansión en lo que después sería la Hispania romana, ¿no? Cuando llegaron también los romanos que colonizaban el Mediterráneo por el norte, él lo hacía desde Cartago por el sur y desde allí pues tuvo lugar una gran expansión territorial en lo que después devendría España. Bueno, pues recientemente en el año 88 se descubrían, como siempre por casualidad, los restos de un teatro romano que hoy día, bueno, ha dado lugar a un proyecto llamado Puerto de Culturas y que trata justamente de hacer un paseo por la historia de esa localidad, una Cartagena que se ha visto sumamente cambiada, modificada y sobre todo restaurada, sacando a la luz los restos de ese teatro romano maravilloso que hoy día uno puede visitar en un modernísimo museo que nos da información no solo de los pasajes históricos que han perpetuado, digámoslo así, las muchas fases desde las colonizaciones cartaginesas hasta la Guerra Civil Española, por así decirlo, por hacer un recorrido rápido de todos los periodos visitables y que terminan, obviamente, con ese descubrimiento maravilloso en los años 80 de ese teatro romano, que además presenta diversas fases constructivas, todas ellas muy interesantes porque devienen en un posterior mercado que utilizaría parte de ese teatro y que terminaría después engullido y desconocido por la historia, en tanto se asentaría allí un barrio de marineros y posteriormente, ya en la época contemporánea, una zona de marcha que terminaría siendo un lugar muy deprimido de Cartagena. Sea como sea, unas catas ponen en evidencia los primeros hallazgos arqueológicos y hoy día ha recobrado todo su esplendor en una transformación del centro urbano de Cartagena realmente espectacular. Conviene decirlo porque el motor de Cartagena ha sido el agua, ha sido el mar, ha sido el Mediterráneo, al que le fueron ganando aguas, en el sentido de que lo que antiguamente en tiempos de Asdrúbal era una península, hoy día es bueno, una bahía maravillosa, puerto militar importantísimo, puerto civil y desde luego pues dinamizador durante una época muy amplia de la historia de la economía y de la vida civil y social. Y ha devenido justamente pues en lo que explicábamos, ¿no? Gracias a irle ganando metros al mar. Además, ya en esos tiempos, has mencionado mucho la época romana, en toda esta región tan importantísima, ese teatro es una auténtica maravilla, además, no solo por su reciente descubrimiento, sino por el hecho de cómo se está mostrando ahora al público después de unos trabajos de rehabilitación verdaderamente extraordinarios. Pero, por ejemplo, ahí en la misma provincia de Murcia, en donde creo que te encuentras ahora mismo, en Archena, estoy en Archena, sí. Allí, bueno, bien que sabían los romanos de las propiedades curativas, tanto del cuerpo como del alma, que podía tener el agua. De hecho, allí las fuentes termales fueron muy importantes. Estoy, de hecho, en un balneario cuyos digamos, fachadas exteriores... Por eso decías lo de te voy a poner los dientes largos, ¿no? Sí, sí. cuyas fachadas exteriores, bueno, pertenecen al siglo XIX, pero cuyas termas, que están en los sótanos de este mismo hotel desde el que os hablo, hablan y emanan verdaderamente historia. De hecho, es muy curioso, si abriera ahora la puerta de la habitación y hiciéramos todos un ejercicio mental, podría todavía oler algunos olores muy típicos de esas termas, olores sulfurosos, debido a la composición de las aguas que hay aquí, unas aguas que salen a 48 grados de temperatura, es decir, nos podríamos literalmente quemar, que tienen que recibir hoy día un proceso de enfriamiento tal como suponen las leyes médicas o la legislación médica para no causar ningún tipo de problema, pero que ya eran utilizadas en época de romana. De hecho, otra vez por casualidad, unas reformas en este balneario del siglo XIX pusieron al descubierto que la cimentación del edificio estaba efectuada encima de columnas de algún templo romano. Uh-huh. Y bueno, poco a poco los arqueólogos fueron realizando algunas catas y dedujeron por crónicas y por referencias y por su proximidad, estoy a muy pocos metros del río Segura, muy empobrecido en cauce a lo que debió de ser en una historia pasada, pues habían establecido aquí un centro no solamente lúdico, en cuanto a termas y baños, digamos, más de ámbito lúdico, reunión social, etcétera, sino también curativa. Y lo demuestra el hallazgo muy reciente. De hecho, hemos podido visitar las excavaciones, que no están abiertas al público, pero bueno, hay rendijas, hay orificios por las que poder un poco hacerse una idea, la magnitud enorme de lo que eran las otras termas, las que daban como ofrecimiento a los dioses. Una costumbre romana muy curiosa, porque pretendía, por un lado, agradecer a los dioses pues los beneficios que obtenían, en este caso, de las aguas termales de Archena, ¿no? Los dientes largos, a mí me parece que también a todos los oyentes que no estén en ese balneario en este momento, es decir, me imagino que al 99,9% de los que nos escuchas, porque la verdad, Josep, es que parece un auténtico lugar cargado de poder, de magia y de ese misterio, ya que con el paso del tiempo deja de serlo, porque el tratamiento de las aguas como parte de la medicina normal, no de ningún tipo de tratamiento alternativo, sino de la medicina normal, bueno, pues con el paso del tiempo ese tratamiento, esa utilidad del agua, se ha hecho un hueco muy, muy importante. Josep, un placer, como siempre, compartir estos 32 rumbos contigo, compartirlos en esta ocasión en Murcia, un lugar tan querido por todos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos remontamos a tiempos pasados, al mundo romano, por ejemplo, a la historia antigua. Lo hacemos, como siempre, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado. Ignacio, y nos remontamos y nos trasladamos. Por ejemplo, vamos cerquita de Madrid, vamos a Segovia. Yo sé que el ejemplo es el mismo de siempre, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de acueductos y nos encontramos frente al acueducto de Segovia. Y hacemos la foto y se la mostramos al amigo. Mira qué bonito el acueducto de Segovia. Pues no, eso no es el acueducto. Exacto. Además es un ejemplo, digamos, clásico. Pero es que es un ejemplo muy bueno, ojo. No todo, claro, no... porque quizás la imagen del acueducto de Segovia, por lo menos de los que hay en la península ibérica, es el más reconocible, también sí, por su estado de conservación, por su grandiosidad. Pero eso no es un acueducto. Exacto. Eso realmente es una pequeña parte de lo que es un acueducto. El acueducto básicamente es lo que dice el nombre, aqueductae, aqueductus, es decir, conducción de agua. Uh-huh. Es una cañería, una simple cañería.

Juan Antonio, en esa figura que se adquiere forma en esa niebla, en esa imagen de la niebla, que mañana se le recordará a las 8 de la tarde en la calle Cañizares número 4, en la iglesia Cristo del Olivar, en pleno centro de Madrid, en Antón Martín, es el metro más cercano, es una bocacalle de la calle Atocha. Es decir, con estos datos, bueno, pues sabemos que estamos ahí en el centro de Madrid, esa calle Atocha que parte desde la glorieta de Atocha, de la glorieta en donde se encuentra la estación de Atocha, y que allí vamos a estar toda la familia de La Rosa de los Vientos, la familia de Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, por supuesto, y todos aquellos que queráis asistir y que queráis acompañar a Silvia y a la familia de Juan Antonio en este momento. Es un momento para el recuerdo y para homenajearle a Juan Antonio una vez más. Tenemos a uno de nuestros amigos, dice: parece mentira que haya pasado un año desde la pérdida de nuestro querido maestro Juan Antonio. Es un día en el que miro atrás, recuerdo hace ya más de 8 años que descubrí aquel historiador que me marcó de forma inigualable. Desde entonces muchas cosas han pasado, buenas y malas. Se convirtió en mi gran amigo, en mi capitán, como lo era de todos nosotros, la familia de La Rosa. Dice: hoy cumplo una parte de mi sueño, soy licenciado en astrofísica. Quería compartirlo con él y con vosotros. Quizás sea esta la mejor ocasión de hacerlo. Su aliento y el vuestro me han apoyado durante todos estos años y me han ayudado a superar las muchas dificultades que me han presentado en este periplo universitario. Y además es que a finales de año nuestro amigo se casa. Dice, así que hay mucho que hablar e incluso tiene un pequeño sueño que ojalá se materialice. Y es que si tiene un hijo, pues o entre los hijos que pueda tener, quiere que uno se llame Juan Antonio también. Pues yo creo que desde ahí, y estoy seguro que las cosas se ven, se siguen, se disfrutan este tipo de mensajes. Y bueno, y yo creo que lo que venimos a hacer al mundo es pues intentar dejar huella, ¿no? Y en la medida en la que se deja esa huella, bueno, pues la impronta es más profunda. Y mensajes como este transmiten perfectamente que se dejó esa huella y que, bueno, pues se cumplió con esa labor como seres humanos que tenemos, ¿no? En la medida de lo posible, dejar huella y rascar en el corazón de las personas para, bueno, pues para tener sentimientos como el que transmiten, y que haya un licenciado en astrofísica que agradezca esa licenciatura, que se le agradezca a Juan Antonio por haber sido el impulso, y ya, bueno, a querer darle el nombre al hijo, pues ya todavía mayor, ¿no? Pues esa satisfacción seguramente desde allí se tiene, ¿no? Por el trabajo bien hecho, porque la vida es un trabajo, ¿no? Y estos son los trabajos que valen en la vida. Bueno, pues vamos con un correo electrónico que nos llega desde Guadalajara, Jalisco, México. Ándale. Primero, para agradecer, dice nuestro amigo Alex, las horas de información y entretenimiento que nos brindan a todos. Y fíjate qué casualidad, porque aprovechando su caudal de conocimiento, o su raudal de conocimiento, dice Alex, el nuestro o el de Jesús, que se ha quedado aquí viendo la foto de Sara Palin. Pues he aquí la consulta de Alex. Y dice: tenemos lo a siguiente. Martín, yo creo que. Martín, que no estamos en primavera. Yo creo que ha estado revisando, yo creo, las papeletas y si sí, todavía sí. Si se desempadronó de cuando vivía en Idaho. En Ohio es igual. ¿Por qué quiere votar? Porque yo creo que quiere votar por Sara Palin. Pues yo que vote. ¿Sabes qué pasa? Que ayer en el concierto... ¿Quién la tiene en la foto? No, tú, a medio metro. Ayer en el concierto de Mago ya votó, estuvo votando bastante. Sí, la verdad que sí. Mira, estuve toda la semana sin hacer deporte porque sabía que el sábado iba a consumir todo, vamos, iba a dejar allí todo. Dejé unas cuantas gotas, dejé unos cuantos kilos. Bueno, no nos cuenten más. Lo dejamos ahí. Lo que no dejé fue dinerillo, claro, ya sabes que estos sitios voy invitado, VIP, por supuesto. Bueno, vamos con la consulta de Alex desde México. Son sobre los sacramentos, en concreto los de la religión católica, como el bautismo, la confirmación, el matrimonio. Sería bueno saber quién, cuándo, dónde nacen o son considerados como obligatorios para todo fiel católico. ¿Cómo es que surgen? Pregunta Alex. Menuda pregunta. A ver si vamos a aprovechar que está Jesús, que todavía que se ha quedado con nosotros, porque yo me siento incapacitado. Venga. Tienes 50 segundos, Jesús. Luego se baja el micrófono. Deja la foto de Sara Palin, Jesús. Bueno, no, esto surge en distintos concilios. Es decir, la iglesia, la formación de la iglesia cristiana, como sabéis, es en el siglo IV, pero poco a poco hay concilios. Y el más importante ya del siglo XX fue el Concilio Vaticano I y el II, donde se establecen distintos cosas, criterios a la hora de regular un poco lo que es la liturgia cristiana. Pero ¿cuándo surge todo esto? Desde luego desde el Concilio de Nicea en adelante, entonces sería muy largo de detallar, pero es un proceso evolutivo muy lento y paulatino, lo que son los dogmas y las normas internas de la propia Iglesia y que luego quedan estratificadas en el catecismo. Bueno, pues ay, estupendo. Has visto, vamos, estupendo. Ha hecho los deberes divinamente. Muy bien. No, insistimos, aunque no haga falta repetirlo, no estaba preparado Jesús aquí. Estaba aquí viendo la foto. Claro. Tomando apuntes. Pues muchas gracias Jesús, nada. Martín. Un placer. Silvia, muchas gracias. Mañana nos vemos, ya sabéis, a las 8, calle Cañizares número 4. Seguid en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias.